que no he de volar, solo peso en tiempo. Dame la llave que quiero llorar dentro de tu cuerpo. Dame la llave que quiero llorar dentro de tu cuerpo. Siento la asfixia de este sucio mar, este que no.